Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Me suis trompé dans la vie, excusez-moi. ¿Me tenés? Te tiene. Decí buenas tardes. Ya estamos. No voy a decir nada, hoy no saludo. Bueno, buenas tardes, demes y caballeres, como dice el señor Lencina, que hoy empezó a decirle Lechu. ¿Me tenés, Lechu? No, lo tenía todo el mundo porque lo estaban escuchando. Buenas tardes, Lencina. Siempre me pasa lo mismo. Yo soy el tipo que habla cuando todos se callan. El Chavo del Ocho. Exactamente. El fiel reflejo del Chavo del Ocho. Y que dice lo que no dice nunca, nada, ¿no? Porque son, yo no soy que, ese. Que no dijo nada raro. Me tenés, dijo, nada más. Bueno, Nati Ponce, ¿cómo le va, querida? Siempre iluminando la tarde con esos ojos color del cielo, cuando el cielo está de ese color raro que tiene hoy. A ver qué va a pasar, ¿va a llover? Dicen que mañana a la mañana va a llover y que va a volver el frío. En el ojo derecho tiene la lluvia y en el izquierdo tiene el frío. Está gris, ¿vio? Ahí está, hoy estamos, se me lengua la traba. Exactamente, pero porque no tenemos hierba. No, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hierba no hay? No me diga nada. Quieren que reproduzcamos la Patagonia. Tendríamos que haber traído un tarrito de casa. Qué amarretes que somos. Usted se da cuenta. Pero bueno, yo le traje esos caramelos que usted me los desprecia. Son horribles. Tiene un tarrito de caramelo de viejo jubilado de Italia encima. Son buenos. Alemania. Bueno, Alemania, Italia, da igual. ¿No sabe leer en alemán? Bueno, por eso. Yo leí y dije, esto es italiano. Son caramelos de lechuga, como nuestra operadora. Diga cómo se llaman los caramelos. Hola, Lechu. Hola, Lechu. No, pero Lechu saluda, pero no se escucha. Vamos a tener que ponerle un micrófono. Hoy tenemos una inauguración. ¿Ah, sí? Inauguramos nuestra sección de... No lo diga. No, casi lo digo. Primero vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema. Fondo No Fisura haciendo Días Inmundos mientras terminamos de organizar esto, por favor. Los planes y la economía. Qué difícil es salir de casa. Escapo a la noche, a la plaza y la gira. Así los años me acortan los días. Quéjate vos solo, allá me esperan para pelearla y seguirla. En la calle se cruzan mentiras. Mordisquito hace años lo decía, en la radio no me la cuentes, mi vida. Mientras tanto el mismo camino me guía. We'll be right back. Bueno, y en esta tarde estamos estrenando con mi querida amiga Natalia Ponce la sección dedicada al biógrafo. Córrase, por favor. ¿Cómo le va, querida amiga? ¿Qué tal? ¿Por qué habla como borracho? No estoy borracho. Estoy grabando desde las 10 de la mañana. Ah. ¿Qué cree que le llevo así? Bueno, dígame, ¿ha ido al cine últimamente? ¿Qué estuvo haciendo? He ido al cine. He ido sola, ¿sabe? Como bueno. Toda tía. Que va sola. ¿Y qué fue a ver? ¿Alguna de Ángel Magaña? Fui a ver a... ¿Qué? Esta piba, Andrea del Boca, parece que viene bien, ¿no? Que tiene mucha gracia. No, pero no fui a ver a esa. Fui al Gumón. ¿Te puedo decir que pagué barato también? Sí, diga todo. El Gumón es el único cine nuestro. Así sí, porque aparte, la verdad que me sorprendió. Porque uno hoy le dice 100 pesos y está acostumbrado. Dice, qué barato. Pero cuando me dijeron 30, lo abracé. Digo, 30 pesos le cobran. Y tiene todavía que convidar unos cigarrillos, porque medio como es como el Borda, pero con pantalla. Claro, te pagas 30 pesos, pero te tenés que limpiar la butaca, ¿viste? Tenés que barrer tu lado cuando te vas. Despertar a alguno que se quedó dormido. Claro, también. Igual le digo que iba y venía gente, yo decía, ¿por qué hacen eso? Cuando pagan 3.50 se quedan quietitos. Pero es increíble la calidad de las películas que uno puede ver en el Gumón. Sí, la verdad que sí. O sea, fuera de broma, o sea, los 30 pesos los recontra remil valen. Pero si no valen 30 pesos, pobre tipo, ¿no? No, bueno, quiero decir que se va a disfrutar algo. No es que paga 30 pesos y está viendo algo que todo mal y que se escucha mal. Y digo, bueno, está bien, pagué 30 pesos. Vio que uno se acostumbra a decir esas cosas. Nati, ¿usted sabe cuánto está el kilo de tomate? 33. Lo acabo de ver acá. Dije, ¿eso es oferta? O sea, que usted me sorprendí. Con 63 pesos se paga la entrada y se lleva los tomates para tirarle a la pantalla si no le gustó la película. Claro. Mire qué negocio. ¿Me puedo comer uno? ¿Un qué? ¿Un tomate? No, cómase un caramelo. No, esos caramelos. Bueno, ¿y qué fue a ver? Alicia. ¿Alicia fue a ver? Sí. Cuénteme. ¿Qué quiere que cuente? La película. ¿Pero que la voy a spoilear para la gente que la quiere ver? Tienes razón. Y bueno, sí, pero si la película se autoespolea porque empieza por el final. Es verdad eso. Esa es la famosa película autoespoliana. Claro, cuando empezó dije, me voy, pues ya terminó. Mi amigo literato diría que tiene la estructura clásica de los cuentos de Edgar Allan Poe. Se empieza por el final y después se desarrolla las circunstancias que llevaron a ese final y se da otra vuelta de tuerca para que se vea como el protagonista fue modificado por los acontecimientos, que es el verdadero final. Sí. ¿Y usted sabe quién la dirigió? Todo Enroscado. No es Enroscado, es así como... Bueno, final, no, bueno, pero que hay que entenderlo, entenderlo, hay que estar atento. ¿Sabe quién fue el director? ¿Quién fue el director, señor? Mire a la izquierda. ¿Lo ve? Sí. Ahí está. ¿No es una alucinación? ¿Una qué? ¿Una alucinación? Quizás sí. ¡Ay, habló! La alucinación que ¿sabe habla? Lo que pasa? Yo le cuento al señor Alejandro que acá nosotros alucinamos. A veces está lleno de gente y otras veces no sabemos estamos si es solos. Verdad. Y a veces estamos solos y también se siente gente. Eso es raro. No lo dudo. Y otras veces ni vinimos. Y a veces no venimos y Lechu está solo. Y dice, ¿qué? ¿Para qué no estoy operando? O estamos nosotros y no está Lechu. Claro, venimos y no hay yerba. No empiece, no se siga quejando porque después en la cooperativa se la van a agarrar conmigo. Pero no, si yo ¿qué le dije yo? Tenemos voy a al invitado, yerba. Tenemos al invitado, por favor, está, no ventilemos los trapitos familiares. Basta. Alejandro Rat está en nuestro estudio. Buenas tardes. Ahí está. Todo un gusto porque viene de estrenar su película, su segundo largometraje como director. Exactamente. Alicia. Y para mí es un placer particular porque a Ale lo conozco desde que tenía 7 años, más o menos, y era todo ceceoso, era redondito, era lindo. Era precioso, era un nene precioso. Pero qué malo, le tiré. Y vi sus primeros pasos así, lo llevé como meritorio a una productora donde nos echaron a los dos y después se echaron al dueño. O sea, usted hizo un quilombo bárbaro. ¿Por qué? No sé, digo, lo llevó y echaron a los dos, echaron al dueño. Año 2001, Nati Ponce. Bueno, eso es otra El cosa. País fue echado Entonces, de... Entonces, todos los argentinos fuimos echados de la Argentina, más o menos. Bueno, tiene razón. Bueno, y la cuestión que Alde siguió y siguió y siguió, uno no le daba bola, uno no le creía, uno decía, sí, vas a hacer cine, vos qué vas a hacer cine, vos con esa cara que tenés. Qué malo que sos. Y resulta que, mire, primero dirigió su primer documental que se llamó... ¿Cómo se llamó? ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Claro, acerca de la muerte de Mariano Ferreira, un documental interesantísimo con Caparrós haciendo el protagónico, con Iván Moschner, con algunos actores importantes haciendo una especie de docuficción, ¿no? Exacto. En algunos momentos. Uh-huh. Y hace poco estrenó Alicia, que es un documental completamente ficción, aunque está basado en una experiencia muy tremenda, muy profunda, que vive cualquier ser humano, que es la enfermedad de la mamá. ¿Mm? Que era amiga mía. Así que de alguna manera nos involucró a todo un grupo de gente. Yo leí el guión, las primeras versiones del guión la leí. Y escribiste cosas también. Escribí también, quedó algo de Ay, eso. Se olvidó, no ya. sé si quedó algo, pero escribiste. Pero me pusieron en los créditos, así que lo vamos a manejar, ¿vivo? A ver si cae, si sobra, si gana fortuna, por ahí que hay alguna moneda. Se tiene que acordar de vos. Sí. ¿Y usted fue a ver a Alicia ayer? Yo fui ayer, sí. No comí pochoclos. Sí. Vamos a proponerle un ejercicio, cuéntenosla. Pero que me... Usted es malo. Es malo porque resulta que me preguntó porque antes de la película pasan un cortometraje, ¿verdad? Y se ve que pasaron otro que no tenía nada que ver con el que vio. Yo tengo la reseña de Nati Ponce del cortometraje. Ahora le voy a pedir a Lechu si la puede bajar directamente del mensaje de WhatsApp. Porque fue como muy rápida la cosa. Muy espontánea, se puede decir. Pero, ¿quiere ir haciéndole unas preguntas mientras yo busco el mensaje? Bueno, pero me va publicable. A quemar. Me va a quemar con eso. Claro, porque no sé si se puede pasar a este horario. Tendrían que poner un pi. Pero bueno, porque soy... yo le cuento, soy mal hablada, ¿vio? En el ámbito privado. Trato de que acá no, pero bueno, Lechu me va a matar si no sigo algo grosero. No, lo que yo le decía es que yo no soy muy entendedora de cine, me gusta mucho, voy a verlo y qué sé yo, pero había como escenas en tiempo real. Por ejemplo, había una que estaba en el hospital y mostraba toda la escena de cómo comía su sándwich de miga. ¿Esas escenas tienen algo en particular? ¿Se hacen por algo en especial? Sí, digamos, tiene un ritmo, si querés, cansino, por llamarlo de alguna manera. Y la necesidad partía ahí de tratar de meter al espectador en esa situación también de hospital, donde uno entra más o menos un no tiempo, en un no lugar, donde ya no entiende muy bien cuándo es el día, cuándo es la noche y y bueno, eso es muy difícil de traducir por ahí en una sensación y en cómo siente el espectador. Y bueno, por eso por ahí está un poco exagerado. Claro, no, pero yo lo veía como en tiempo real, porque a veces en una película muestran que van a cocinar y de repente ya está la comida en la mesa. Eso se llama elipsis. Elipsis se llama eso. Ok. Entonces a mí me llamó la atención eso, porque hay varias. Hay otra también que se cepilla los dientes en el baño y también muestran toda la escena desde que pone la pasta hasta que se cepilla. Y era como... varias escenas que me llamaron la atención y yo le contaba a él eso. Nati, le está criticando todo. No, muchacho, le estoy criticando. Traigo un invitado de lujo y usted le saca el cuero delante de su propia cara. ¿Le estoy sacando cara el cuero? No, es algo que señalan muchos y tiene esa explicación. Es cierto que puede a veces generar la sensación de hastío, pero tiene una razón de ser. ¿Viste? No lo ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene ese enfoque, que en el cine nacional está bastante presente? Esto lo aprovechemos, a él le podemos preguntar todo, bueno, porque es un amigo. Está bien. Y no se ofende, además, porque está feliz de haber hecho su película y además están dando muy bien la peli. Están dando muy bien, sí. ¿No? Dentro de lo difícil que es el marco de la exhibición, están dando bien. ¿Y va por la segunda semana? Tercera semana ya. ¿Tercera semana? ¿Pero hoy era el último día o hoy mañana? Era el último día en El Gomón, pero seguimos en el Centro Cultural Recoleta todo abril los domingos. Mañana se estrena online en un Cinear, que es un sitio del Inca, que pagando la misma entrada que en El Gomón, de 30 pesos, uno puede ver la película en la casa. Nosotros recomendamos ir a la sala porque la experiencia de la sala es otra cosa. Sí, obvio. Pero si no pueden, se puede ver ahí, online. ¿Y el link Gratarola para cuándo? No, fácil. Pero usted quiere todo gratis. Sí, porque tenemos que pagar la Encina todavía. Bueno, ¿y de dónde viene? ¿Cómo es eso? Esa cosa que... Para mí viene del estatismo, un poquito de los documentales de la época de Preolán. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo es? Que es muy argentino, por otra parte. Aunque en Roma, por ejemplo, ya empezaron a copiar un poquito esa situación. ¿Cómo es esto de que de pronto el tiempo tiene distintas dinámicas? Bueno, no sé si están de acá también, ¿no? Hay el cine independiente por ahí, en general, trata de buscar por otros lados en cuanto a su lenguaje y no está tan atado también a la cuestión de una dinámica por ahí más más con más elipsis, con un ritmo mucho más avasallante, con una espectacularidad muy importante y que... Tiene que ver también con eso, con un cine de género que necesita un poco de esa espectacularidad. Claro, o sea, en el cine, llamémosle entre comillas comercial, se busca atrapar al espectador como un tipo y no que soltarlo de ninguna manera. Digamos. Claro, y más de cómo se vive ahora también, uh-huh. Eso de estar todo el tiempo allá arriba, y esto es como más lento, y aparte también la sensación mía, que yo le decía, es una sensación de puro espectador, que yo no entiendo nada de cine, era como seguir esa enfermedad con ese tiempo, esa angustia, ¿no? Eso que pasa de a poco, pero a la vez está pasando un montón, porque pasaba de a poco el tiempo, pero sin embargo se estaba muriendo poco a poco. Uh-huh. Fue así la sensación mía, ¿no? Bueno, funcionó entonces. Funcionó. Sí, no, ese ha sentido. Ha funcionado. Lo que pasa es que, a ver, para resumir la película, Alicia es una mujer de unos 50 años, con una historia de militancia en la izquierda importante, en el uh-huh. Partido Obrero, vamos uh-huh. a ser más precisos, ¿no? Y Jota, el protagonista, es el alter ego de Ale Rath, que es el director, que lo tenemos acá sentado al lado, y asiste a la enfermedad y posterior agonía de su madre, y desde su presente de persona de izquierda, con una izquierda profunda, histórica, familiar, digamos, uh-huh. Busca respuestas, y busca respuestas en la filosofía, en las religiones, y no encuentra las respuestas, aunque quizás las respuestas estén dadas simplemente por su presencia ahí. Eso fue como la lectura que tuve. Y es un poco la historia que vivimos con Griselda Kleiner, uh-huh. la mamá de Ale, que fue mi amiga y que me enseñó a trabajar durante muchos años. Un poquito lo que nos pasó a todos los que estábamos alrededor de esa situación. Y los que han acompañado la enfermedad de un ser querido saben lo que significan esos tiempos, ese compás de espera en que uno, por un lado, los segundos parecen eternos, pero por otro lado, como es una situación de equilibrio, uno podría estar 50 años así, si le dijeran que el otro no se va a morir. Pero al mismo tiempo sabés que todo tiene un desenlace porque el otro está cada vez peor y sufre. Entonces sí, realmente se trastocan los tiempos, ¿no? Bueno, es muy distinta la recepción de alguien que vivió eso uh-huh. a alguien que no lo vivió. Digamos, tengo claro. muchas evoluciones de gente que me dice, retrataste de una manera muy fehaciente esa vida en el hospital claro. y esa cuestión expectante permanente y hacia algo que uno no quiere que llegue, digamos, como bien decís. Y las relaciones que se dan dentro del hospital, que son únicas. Yo me acuerdo, vi una serie, ¿te acordás de Los Sopranos? Uh-huh. Una serie brillante, y hay una temporada en que a Tony Soprano le pegan un balazo en la panza y queda internado durante meses. Y es como que se va de la serie, o sea, todos los mafiosos, toda la trama que había queda afuera, y él se hace amigo de un viejo profesor de historia y de un negro rapero que estaban en las habitaciones de los costados, y pasan a hacer sus vínculos dentro del hospital. Y vos tenías una serie de mafiosos, que era la historia del mafioso con el rapero y el profesor de historia, que se hacen amigos. Uh-huh. Y los otros que venían y eran como, estos tres los miraban y eran como del mundo exterior, ¿no? Son raras esos vínculos que se forman en las internaciones. Uh-huh. Pero Alicia tiene mucho más. Y tiene, por ejemplo, algo que para mí es muy importante, es muy loco cómo lo fusionaste, que es tu historia como militante. Porque hay algo que por ahí está por ahí la respuesta, ¿no? Jota busca la respuesta frente al desafío que le plantea la muerte inminente de su mamá. Jota busca respuestas, y sin embargo en la película todo el tiempo aparece la militancia. ¿Entendés? Él busca las religiones cuando en realidad su verdadera religión está como omnisciente, está por sobre todo eso. Uh-huh. Como si en realidad el único lugar al que no mira es el lugar que lo contiene. Uh-huh. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo sería la cosa? Sí, lo que traté también de contar ahí es que finalmente nada alcanza, ¿no? Sí, uno es convencido y tiene unos ideales y tiene una ideología y una historia respecto de esa militancia, y cuando te enfrentas a una situación así no sirve como piso, digamos, no. Nada le servía porque iba de acá para allá. Pero eso es parte de la ficción, ¿o también fue así? Bueno, fue así. Por ahí esto está extremado como... No, siempre en las historias reales hay parte de ficción, uh-huh. obviamente. No, digo, también uno se permite en una ficción jugar y llevar a fondo cosas que a uno le pasaron también, ¿no? Y jugar con eso que a uno le pasó. A mí, evidentemente, sí, me pasó que no tenía el dolor que sentía, no tenía ninguna manera de abarcarlo, digamos. Entonces, sí, yo siempre fui muy racional y determinado en mi ateísmo, y a la hora de enfrentar esa situación, razonarlo no me servía para nada. Entonces necesitaba que alguien me abrace y me diga, no, ese es por acá, digamos, y nada. Entonces un poco el personaje está en esa, buscando a alguien que le dé una respuesta, algo que le marque un camino un poco más aliviador, digamos, si se quiere. ¿Y esa búsqueda existió en ese momento? Existió, no de la misma manera, digamos, pero sí un poco la escritura tuvo que ver con eso también, ¿no? Era sí, una manera de buscar y de jugar también, y de pensar y de poner en duda cosas. Me parece que fue por ese lado. Si bien después a nivel de investigación tuve, no sé, hablé con un cura pero desde un lugar más esto de ver qué podía charlar y qué podía sacar de ahí, digamos. Pero en la escritura incluso viví un proceso también de ir después. Al principio era todo estaba, y es en eso vos cumpliste un rol también. Yo por ahí hacía todo, escribía todo muy desde el enojo, digamos, ¿no? Entonces, sí, aparecía mucho, primero, mi prejuicio frente a la religión, y yo, el personaje brotaba ya con conclusiones sobre lo que el otro le iba a decir antes que se las digan, incluso. Entonces hubo un trabajo, eso vos lo marcaste y a mí me vino muy bien. Y hice un laburo más de despojar al personaje de eso y trabajarlo desde un lugar de vacío. No, y en un donde... lugar piadoso también, ¿no? También, piadoso, sí, en el buen sentido. Lo mirás como que el tipo está igual que vos, pero está metido dentro de una religión y te dice lo que tiene a mano, te dice lo que puede. Y porque cuando le llega igual, viste que no tienen la respuesta. Después, cuando se enfrentan al momento, no le dicen nada. Porque ¿qué le van a decir? No hay razonamiento en ese momento. Y ahí te muestra, yo sentí eso, que ahí te muestra que cualquier religión o cualquier cosa que te cruces, en el momento de la muerte no hay razonamiento, ya está. Es dolor y punto. Es lo que sentí yo, ¿no? Estoy hablando desde la butaca. Y es como lo más auténtico también. A mí me ha pasado frente al momento de la muerte, de estar laburando con gente de cuidados paliativos, y que en algún momento alguno es como que, bueno, se pase en su vocación y te quiera convencer de que es una fiesta el que se está muriendo. Y convengamos en que casi nadie quiere morirse, digamos, y no es una fiesta ni para el que se muere ni para los que están alrededor, o sea... Entregar la vida tiene que ver con eso. Parte de la naturaleza es, aún, o sea, diciendo, viéndolo desde el punto de vista del creyente, bajar el copete y devolver el cuerpo. Decir, bueno, acá está Diosito, Father. Nadie hice nos lo prepara que para eso. claro. Nadie. 20 añitos más no da. Claro. No, te dice, sí, okay, yo no me quiero morir. Claro. Sí, igual hubo algo también en mi experiencia con mi vieja, que también está un poco en la película, que es esa onda de que ella lo tenía la situación mucho más agarrada que yo, digamos, tenía una, ella era la que se estaba muriendo y tenía una capacidad también de organizarnos a nosotros, de ordenar todo, de tomar esto también como parte de la vida, digamos, ¿no? Esa partida. Y yo estaba mucho más perdido, y todos estábamos mucho más perdidos que ella, y un poco eso es en la película, ¿no? También el papel que hace Leonor es una mina de mucha personalidad que tiene un control de la situación, y el hijo está ahí que no sabe por dónde agarrar, ¿no? Sí, se preocupa más por la señora que grita al lado que por lo que le está pasando a ella en sí. Exacto. Porque tenía un problema ella. Y el problema era que la señora gritaba al lado, no que se estaba muriendo. Y era como que mostraban que estaba no padeciéndola, sino transitando lo que le estaba pasando un poco mejor que los de afuera. Sí, un poco en el pragmatismo decir a mí, eso. A mí me tocó acompañarla a fumar al baño a tu vieja. Y me tocó una cosa re loca con esa de la capacidad de organización que tenía. esto lo podemos hablar, pero confianza, porque somos como hermanos, ¿no? Que dos días antes de morirse me hizo sentar con un cuaderno y me organizó el trabajo del taller gráfico que tenía para los próximos 3 meses. Y yo me iba a hacer lo que me había dicho, a comprar la rema, me había dado un montón. Hasta que alguien afuera, un amigo político que la consultaba, me dijo, ¿pero ella es consciente de que no le queda tiempo de vida? Y yo dije, ah, claro, cierto. Entonces, ¿qué? ¿No compro la rema? Porque yo salía, claro, era mi jefa, salía con piloto automático a hacer lo que me había dicho. Que era mi forma de estar en tema, ¿ok? Yo me voy, llevo las películas a la imprenta, traigo la rema, te consigo la morfina, qué sé yo. Hola, Ale, como éramos un equipo aceitadísimo. Pero por ella. Por ella, y todos queríamos que siguiera así. O sea, no, ninguno quería mirar hacia adelante. Y fue como que en un momento dijimos, bueno, basta, pero ¿qué estamos sosteniendo? Totalmente. ¿Cómo entra la militancia en tu vida? Bueno, ahí yo, o sea, mi viejo continuó siendo dirigente político hasta el fin de sus días, que fue el año pasado también. El Colorrat. Mi vieja había dejado de militar cuando empezó la democracia, pero sí, siempre fue una mina muy politizada y activa políticamente. O sea, había dejado de militar partidariamente, si se quiere. Entonces, toda mi vida y mi formación fue desde esa perspectiva, digamos, ¿no? El marxismo era una conversación común en mi casa y mi familia. Todos sabían de qué hablaban. Todos sabían de qué hablaban y yo fui medio adquiriendo esos conocimientos casi de manera como uno aprende a caminar, digamos, ¿no? Entonces, pero nunca, de todas maneras, nunca hubo una opresión, sobre todo en mi viejo, no existió una opresión porque yo militara, digamos. Ah, ¿no? No hubo. Porque el padre era Christian Rath, que falleció no hace mucho también, Ale, viene así. Y él era casi un docente del marxismo. Era sí, un tipo que preparaba cuadros y que daba seminarios, ¿no? Que escribía libros, que preparaba cuadros, exactamente. Teórico también, digamos, sí. Gran estudioso. Pero no, él siempre fue muy respetuoso de mis tiempos y de mi relación con la política. Fue determinante el 2001 para mí. Ahí fue cuando dije, bueno, hay que hacer algo. Viste estallar el sistema capitalista y caer los escombros encima de toda la gente. Exacto, y yo tenía 20 años y casi que se dio naturalmente, digamos. Ahí mi primera actividad fue viajar con el PO al foro de Porto Alegre, que se hacía en esa época, donde era un foro donde todas las corrientes de izquierda, desde sus distintas perspectivas, discutían un poco la realidad latinoamericana e internacional. Y ahí viajé con el PO y un poco ahí conocí gente y empecé a militar. Y enseguida empecé a militar también en el audiovisual en particular y a hacer películas y documentales sobre temáticas políticas y sociales. Nosotros arrancamos juntos trabajando en un programa en Teis Sport que se llamaba Fanáticos del Aire. Y parte de nuestras producciones eran los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea. Y yo me acuerdo que una vez subimos a un UH-1H, un helicóptero de esos de Vietnam, y Ale Rath se lo vomitó todo. No. Sí, Vili sí. Siempre cuenta la versión que mancha al que estaba con él. Él siempre perfecto. Manchó a todos, y al helicóptero y al piloto. No, usted está manchando al señor. No, eso Ale, fue con una avioneta. El helicóptero no hubo ningún problema. Nada. Es más, lo disfruté mucho. Fue la avioneta que vomitó. Yo me dormí en el helicóptero porque había vomitado en el anterior. Ah. Pero me acuerdo, dio una vuelta sobre la Basílica de Luján, el helicóptero, me acuerdo, que justamente está en la película también, en una escena. Fue un recuerdo imborrable, realmente, volar con las Fuerzas Armadas. Quiero preguntarle eso, ¿fuiste caminando a Luján? Sí, bueno, no todo, digamos. Y agarramos un auto en Ciudadela. De vez en cuando agarramos Rod camina hasta la panadería. Ya, en la película le dice una chica, le pregunta, ¿este es el kilómetro cero? Sí, ¿cuánto tiene? 70, no sé qué. Ah, bueno. Él en la película caminó, pero en la realidad llegó a Ciudadela, se compró un sándwich, lo comió y se tomó el tren. Se tomó el rápido, ¿no? Por autopista. El rápido hasta Luján. Bueno, es tan así que... Él llega a Luján a las 7 de la tarde, más o menos, en la película. Súper rápido llegó. Claro. Digo, y la que está ahí, en realidad está doblada, no dice lo que dice ahí. La mujer con la que habla le dice, bueno, si vas caminando rápido, llegas a las 7 de la tarde. En realidad se llega al día siguiente a las 7 de la mañana. Claro. Nosotros ahí mentimos un poco. Caminan para que... toda la noche. Sí. No, y sí, ¿cómo se va? Y te llegan en unas condiciones... física, claro, muy extrema. Ahí muestran que llegaste salticando. Sí, digo, mirá, sí. Qué físico me tenía este hombre para llegar así. Llega y recorre los puestitos. Claro. Qué igual no era él. Señora. Él seguro iba en una camioneta y al pobre. ¿Cómo se llama tu actor? Martín Vega. Igual fue bastante extremo porque era un equipo muy reducido y íbamos en auto por. Con también lugares, no agarramos autopistas, sino que íbamos por adentro buscando en qué lugar parar. También la situación de filmar en lugares así de masas es compleja, así que fue extenuante de todas maneras. Sí, incluso sí. Cuando entramos a la Basílica, nosotros no teníamos permiso de nada. Entramos y en un momento viene la gendarmería y nos dice, ¿qué están haciendo? Bueno, nos hicimos lo boludo un rato, logramos filmar y nos terminaron echando. Y después entró el camarógrafo desarmando la cámara, que tiene una posibilidad de desarmarse bastante, y filmó algunos planos más que nos estaban quedando. Sí, pues aparte tenés que buscar otra procesión, porque ¿qué vas no, a hacer? No, tenía que ser ese día y ese día. ¿Y qué sensación te dio la procesión? Porque si uno se lo pregunta a un cristiano o a un creyente ferviente, te va a decir, sí, fuimos caminando bajo la luz de Dios. ¿Y por qué es cubano el creyente? los que yo conozco son cubanos. Porque yo pertenezco cubano a la sagrada historia de nuestra Mercedes Dolorosa, de Santa Clara de La Habana, ¿sabes? ¿Cuál fue tu sensación en la procesión? ¿Qué viste en la gente? A mí siempre me gustaron esos fenómenos de masa, digamos, las movilizaciones gustan, sí. Ir a la cancha me gusta, y la fascinación que tengo por algo así tiene que ver también con eso, ¿no? Decir, bueno, toda esta gente está haciendo lo mismo. Pero en distintas situaciones. Sí, con distintas historias, con distintos caminos, pero con un objetivo común, no sé, ganar un partido en el caso de la cancha, tener reivindicaciones en el caso de la movilización y en este caso acercarse y pedirle a Dios un milagro, agradecerle por algo. Digo, más allá de mi conexión o no con ese fenómeno religioso, me interesa mucho en tanto ese fenómeno de masas y nada, veía también, es conmovedor de todas maneras ver a alguien que es capaz de caminar todos esos kilómetros con una fuerza y con una fe... Van enfermos muchos. Claro, no, gente con bastón, gente grande, digamos, hay de todo y, o sea, no es que voy a ir a decir sos un boludo. Puede y... venir de arriba o puede venir de adentro, pero algo está pasando. Claro, sin duda. Pero seguro, aparte de eso del nunca digas nunca, vos no sabés si en algún momento de tu vida estás tan desesperado que llegas a hacer esas cosas que nunca la pensaste. Yo lo haría por simple curiosidad y también, pues yo he peregrinado. ¿Vamos, o sea, caminando a Luján, Encina? No, pero digamos, usted sabe que yo aparte... Sí, pero ¿sí yo... No? Nati, quiero contar otra cosa. Yo soy creyente, no tengo ningún problema en admitirlo. Yo peregriné a Jerusalén. Está bien, pero yo no peregriné a Asís, peregriné a Fátima, pero porque estaba viajando. Pero me metí en el camino de los peregrinos y lo seguí, digamos. La de Luján me interesa. Hay que hacerse el tiempo y darse cuenta. Yo creo que esas cosas se producen, así como de pronto la humanidad se pone de pie y va a la guerra, de pronto se pone de pie y hace otra cosa. Y hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Uh-huh. Digamos que más allá de que la religión sea el opio de los pueblos, el espíritu humano puede tener impulsos buenos o impulsos malos. Y no me parece que una manifestación de fe sea de... Lástima la gente, fría y calculadora que saca crédito de eso. Exacto. Pero en todos lados hay la Encina, no nos podemos salvar de eso. Estamos en el mundo y en el mundo hay de todo. Eso ¿no le verdad. Parece? Sí. Bueno, y dígame una cosa, además de a mí, ¿a quién más le debe todo usted en cuanto a influencia? Es un desastre ese hombre. No le des bola. Creo que solo a vos. No, pero digo porque quiero tenemos más o menos tenemos que poner un tema y quiero que lo elija usted. Ajá, muy bien. No, bueno, ahí en la película igual estaba además mucho más presente antes, eso se fue borrando un poquito. Varias referencias al cine italiano que siempre me gustó mucho y que lo estudié particularmente en mi carrera. Hay una referencia directa en la película a Nanni Moretti y su cine, que a su vez tiene una secuencia que es un viaje en moto del protagonista, que es Nanni Moretti, de Caro Diario en este caso, hacia la el lugar donde asesinaron a Pasolini, digamos. Entonces hay una doble cita también ahí al cine de Pasolini que siempre me gustó mucho. Y ahí puedo agregar, si querés, en esa genealogía del cine italiano a Lina Wertmüller, que también para mí es una gran influencia. En cosas que, bueno, uno toma después por partes o por pedazos o pequeñas influencias, pero nada, es para mí es el cine que más disfruté, digamos, en esa época de estudio. Okay, ¿y películas concretamente? Ya que estamos, vamos resolviendo los temas de la columna, ¿no? Ahí va. Bueno, de Lina Wertmüller hay una peli muy linda que es Mimi Metalúrgico. Que anote, toca anote. Ella siempre tocó metalúrgico Mimi metalúrgico sobre un obrero metalúrgico que trabaja en una región, ya no me acuerdo cuál, de Italia, y en un momento se va a la capital y descubre la militancia de izquierda y el tipo medio que empieza a militar para levantarse minas. Es una buena técnica. Y deja, se podría cruzar con alguno de ustedes a ver si la ubicamos. Y deja a su familia y a sus hijos en su región. Y bueno, es muy interesante porque habla de la cuestión de género y de la cuestión de la mujer ya en los 70, en términos que son muy muy actuales, digamos. Ve usted, anote ahí y vaya a verla usted, que bien le ¿qué le me quiero ubicar? Yo no la quiero ubicar. No, usted se ubica lo dijo sola. Recién. No, me entendió mal. ¿Y de Nanni Moretti? De Nanni Moretti, la que está en la peli, para mí es la más linda, que es Caro Diario. Caro Diario, ¿no? Que son cuatro capítulos de distintas instancias de la vida de Nanni, muy autobiográfico. ¿Esa muy es la de la República de los Niños? ¿Cuál es? En la que había una ciudad donde los niños tiranizaban a los padres. Ah, ¿o es Abril? Es Abril, me parece. Sí. En esta es la que va a la isla del amigo, que se hace fanático de las telenovelas. Es un director interesante, es una especie de Woody Allen italiano, uh-huh. Y mucho más intelectual. Mucho y militante, más politizado también. Mucho más politizado. Pero con un pero el personaje es así, un flaco larguirucho, antihéroe, neurótico, insoportable, al que todo el tiempo le pasan cosas terribles que se las merece, además, ¿no? Porque es un antihéroe el tipo. Sí, igual parece que es un Ortiva, digamos. O sea que hay mucho de... Ah, ¿sí? Sí, que es, bueno, es así. Hay que verlo también. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. Entonces tenemos el tema de la escena de Nanni Moretti, en que viaja en moto interminablemente, que lo que nos costó convencer a Ale Ratte que no tenía que hacer la misma escena en su película, porque Nanni Moretti se iba a dar cuenta, iba a venir y lo iba a cagar a trompada. Porque le estaba empeñado. Sí, en hacer el homenaje del homenaje del homenaje. Y al final quedó mucho mejor, ¿viste? Yo te decía. Total. Que es un tema de Keith Jarrett en vivo. Es un concierto improvisado, en realidad. El tipo toca una hora en el piano. Y, o sea, sin preparar. Bueno, uno más nunca o menos sabe, pero sí, se supone no, bueno, que pero no, esas no, improvisaciones no lee son una, las mejores. Una partitura, es un gran jazzista y es hermosa la obra. O sea, y la película de Nanni usa un fragmento de 5 minutos. ¿Cuánto dura en realidad? El concierto total dura 1 hora y 10, creo, una cosa así. 5 minutos sacaste, pero los mejores 5 minutos. Eso lo sacó Nanni y yo usé sus 5 minutos también. Lo pasamos entero y nos vamos a la panadería. No. Vamos a pasar un ratito nomás. Vamos entonces con Keith Jarrett en vivo haciendo una improvisación. Non so perché. Ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini. ¿Cuántas veces vio esta película, Alerrat? No sé si tantas, igual, ¿eh? Habré visto dos, tres veces, cuatro quizás. ¿La primera vez la fuiste a ver con tu mamá? No me acuerdo, la verdad. Pero sí, no, me acuerdo que nos encantó a los dos, digamos. Y que era un director en común. Sí, claro. Que a los dos nos gustaba. ¿Y cómo elegiste a la actriz? ¿Cómo se llama ella? Leonor Manso. Leonor Manso, una tremenda actriz. Consigue unos actores. ¿Cómo fue que llegaste a ella? Yo había laburado con ella en la de Mariano. Ella hizo un pequeño papel ahí, que en realidad solo puso la voz. Hacía de secretaria de Pedraza, que es el sindicalista jefe de la Unión Ferroviaria, que armó un poco la patota que terminó con el asesinato de Mariano. Y cuando grabamos ese día, nada, la conocí y pegamos mucha onda y hablamos un montón, hablamos de política, hablamos de cine, hablamos de arte en general. Y eso quedó ahí. Después, cuando la película, yo nunca había pensado en quién podía hacer ese papel, la verdad. Ya estaba, Martín estaba comprometido, digamos, el que hace de Jota, el protagonista. Y cuando el proyecto un poco empezó a tomar realidad y parecía que se podía hacer finalmente, ahí ya había pasado por la experiencia de conocerla a ella y dije, bueno, es ideal para este papel. Y la llamé y le dije, hola Leonor, ¿cómo estás? Tengo un papel para vos. Le acerqué el guión, lo leyó y enseguida me dijo, me encanta, hagámoslo. Después, bueno, fui incorporando a la familia entera, digamos. Que son Patricio Contreras, uh-huh, y un monstruo, uh-huh, ¿no? Un gran actor también, que es ex marido de Leonor, que hace de ex marido también en la ficción de Alicia. Hace de lo que sería el Color Rat. Sí, digamos. Más morochón, ¿sabes? Y el color era de un blanco, rubio, blanco. Bueno, pero las ficciones son así. Y actúa también la hija de ambos, que es Paloma Contreras, que hace un papel de enfermera en la película. Y nada, estuvo bueno porque Paloma también, que yo la conocía de antes, hizo de Celestina. Y me aseguró que estaba todo bien entre ellos como para actuar y después se sumó ella también a ¿Hay un romance entre Jota y el personaje de Paloma? Hay. Yo entiendo por la crítica de las cosas que decías, la necesidad de... ¿Por qué tienen problema con el romance? ¿Por qué si una película se supone que es intelectual no puede tener nada que no sea de la más pesada intelectualidad? Sí, sí. Además es algo que pasa. Es algo que pasa. En una situación así, lo mejor que te puede pasar es que... Que te enganches con alguien que esté ahí para que te den ganas de ir, claro. Lo que llama una amiga mía el efecto invernadero. Empezás a las quinta semana, empezás a mirar con cariño al bebedero, al dispenser de agua. Y si es una enfermera mejor. Mucho mejor todavía encariñarse con alguien, ¿no? Totalmente, sí. Creo que las críticas decían que no tenía que estar esa escena. Era de las pocas cosas que le objetan a la película. Que tuvo muy buena recepción. Muy buenas críticas. ¿No? Para sobre todo teniendo los críticos que tenemos. Un día voy a hablar de los críticos, porque las películas que escribí yo le vienen dando un día, pero yo ya dije que voy a ir encapuchado a la casa y los voy a buscar uno por uno. Lo mío es mucho más ninja. Ahora, ¿con qué mano vas a escribir tus críticas? Voy a hacer un collar de manos de críticos. Pero sí, una de las cosas, de las pocas cosas que le objetaban era eso. A mí me resultaba rarísimo porque habría otras cosas para decir que ya las hemos hablado y no las vamos a comentar acá. Pero tampoco es que se llevó todo el papel de la película el romance. O sea, no, ni siquiera algo, eso. Ni siquiera se concreta. Fue re sutil, es algo sutil. Que está ahí como que decir, qué bueno, tienen onda, ella lo ayuda. Claro, en un momento. El momento que lo ayuda más, no lo voy a spoilear, pero en un momento lo ayuda muchísimo más y en ese momento fue como, ah, mira, hubo onda, pero tampoco fue, totalmente no, como la película, el cortometraje que le conté. No lo encuentro, mire. Yo le paso la reseña de Nati Ponce del cortometraje. Yo lo tengo acá. Pero es mala, vos por favor, búsquelo, pongámoslo, Nati. Yo quiero hacer una columna, es el te lo resumo así nomás, pero versión para violentos. Pero no, sí, está en uno de estos audios. Si usted me deja, después lo escucho y lo pasamos. Dele, ¿por qué no lo va buscando? Bueno, sigan hablando que lo busco. Bueno, a ver, le voy a hacer la pregunta que tenía anotada, porque yo más allá de que lo conozca, hay que cumplir con una rutina. Claro, no, y además que se me hace un... se me movió y estamos hablando de un ovejero alemán acá. ¿Por qué me pasa esto? Pero bueno, cuénteme. Teníamos un poquito... un ovejero alemán también. ¿Dónde? Enzo. Ah, Enzo. Enzo era ovejero, claro. Ovejero de mar, Enzo, ¿no? Y Lola. No, Nora. Nora. Nora que se estroló contra la puerta. ¿No? No. ¿No fue así? No. ¿Eso le dijeron a la nena? A Gaby. No sé. Yo me acuerdo que una vez se había tirado para agarrar al... Era una perra nefasta, sí. Nora. Convengamos. Uno la quería porque ya la tenía ahí. Es como mi Elvis. Yo tengo un Elvis actualmente que no sé por qué lo tengo. Pero... que se estroló contra la puerta de abajo, rompió el vidrio y quedó toda medio con la categollada y después pero sobrevivió a eso. Ah, sobrevivió. Uh-huh. Bueno, pero volvamos al tema. No nos dispersemos. Que viene, no se disperse porque entré y estaban hablando de un ovejero alemán. Nada que ver. Claro, me voy un segundo y se terminó el cine. Iván Mosner también. Uh-huh. ¿De dónde lo saca Iván Mosner? Iván Mosner es compañero de militancia. Él milita en el PDO hace muchos años. Él tiene un grupo de teatro que se llama Morena Cantero Junior, que también de muchísimos años, que Martín Vega actuaba en ese grupo. Con Iván nos conocemos hace mucho tiempo. Tremendo actor. Me encanta. Yo lo conozco desde cuando yo entré al Conservatorio Nacional de Arte Dramático en el año 85. Él era de los de tercer año y hacía... Y cada vez que él actuaba íbamos corriendo a verlo. Porque era como de los que producía una cosa en el escenario. Hacía unas obras raras siempre. Pero me acuerdo que era muy bueno verlo a él. Ah, es un gran actor. Tenía pelo en esa época. Sí. Tenía unos pelos así volados de Profesor Loco. Ahora estoy filmando una nueva y él también está. O sea, están todas mis películas por ahora. Bien. No, es un habitué. Buen actor fetiche. Habitué. Sí. ¿Y cómo te manejaste con la dirección de actores? No sé. Es la gran respuesta. Claro. Uno a veces hace cosas que no sabe cómo llegaron. Yo se lo digo porque lo conozco, porque no es un tipo que haya hecho teatro toda la vida, Ale Rat. Si es un documentalista, eso me la creo, se la creo toda, pero veo que la película, los actores actúan bien, están bien dirigidos, bien encausados, y yo pensé, lo primero que pensé, ¿cómo hizo este para que le actúen? Primero para que te respeten, porque claro, los actores son bravos. Uh-huh. Es como nadar con tiburones. Bueno, pero ya sabe con quién va a estar y tiene sus habitués. Te miran, te huelen, claro. Y si no les gustaste, te comen el hígado. Bueno, ahí hubo dos claves. Por un lado, que con Martín, a Martín le propuse este proyecto en el 2009. Y filmamos un corto con él que se llama Gestación, que está online, lo pueden ver también. Que tenía un tono un poco más arriba, más histriónico. Y con él tengo una confianza absoluta. Y entonces el laburo con él fue muy profundo, digamos, y muy de tallar de a poco, ¿no? Uh-huh. Y que de hablar mucho y de ir trabajando el tono y trabajando el personaje muy, muy extendido en el tiempo, digamos, y eso está buenísimo. Y después la otra parte fue Leonor, digamos, que qué sé yo, la verdad que me lo hizo muy fácil. Es como manejar un Mercedes-Benz, sí, cero kilómetros. Lo único que hicimos fue charlar un poco qué características le veía yo al personaje, qué características le veía a ella. Charlábamos antes de las escenas, ella me decía, bueno, esta escena me gustaría hacerla así. Yo le decía si me parecía que estaba bien o no. Y también lo que tiene ella es una humildad zarpada. Y había un respeto mutuo ya de por sí, digamos, no nunca existió de ella una onda, no, vos sos un pibe, estás empezando, no. Y además un trabajo, pero a nivel actoral, los que hemos conocido a la verdadera Alicia, ¿no? Uh-huh. A Grisel, o sea, el humor. Ese humor sarcástico que tenía tu vieja, ese humor como quemado, pero siempre presente. Ella tenía un ojo, una mirada que era muy graciosa en su desengaño, ¿no? Sí, sí. Y hay mucho de eso que lo no sé de dónde lo tomó Leonor. Sí. No, yo algo transmití seguramente, pero me parece que hay algo incluso de personalidades parecidas también, digamos, ¿no? Y que eso debe aparecer de alguna manera, ¿no? Y no tenemos videos o imágenes grabadas. Eso explotó en el último tiempo y nos hemos perdido un montón de gente que uno, qué sé yo, el viejo La Iseca, por ejemplo, están los cortos esos que hacía contando cuentos de terror. Uh-huh. Pero una clase con La Iseca era otra cosa. Uh-huh. Era otra, como él contaba una historia, como él contaba chistes, cómo se reía de los chistes. Era muy impresionante. Bueno, vamos a ir encarando el cierre muy despacito. Sí. Y para eso vamos, porque este programa nosotros apuntamos a artistas emergentes. Uh-huh. Es decir, como el barro de donde salimos todos, ¿no? Uh-huh. Gente que no tiene plata del Estado, que no tiene inversores, que no tiene sponsor y que la yuga y la rema para hacer algo. En ese sentido, usted es un ejemplo insigne, porque realmente es casi un pelagato, mi amigo, pero viene haciendo largometraje. No tiene bicicleta, ¿entiendes lo que le digo? Pero hace películas el tipo. Te cae a comer a la casa, es como, mire, no le voy a decir peor que usted. Pero deje de embarrar a la gente. Vamos a empezar a hablar y se tiene que ir. Lo invitás a tu cumpleaños, llega 4 horas antes y después tenés que salir a comprar de urgencia algo para los invitados. Pero usted llegó a mi cumpleaños tarde. Yo estoy hablando de él, no de usted. Nati. Bueno, pero está hablando de que los dos somos iguales. No, no voy a hablar de jamás usted. Los comparé. ¿A qué no? Lo dijo recién. Nos trata en los ojos de locos. Únicamente. Trata de enloquecernos. Trata de enloquecernos. Bueno, ¿cómo hace cine? Un hombre joven y sin un apoyo financiero de abajo. ¿Cómo se hace cine? ¿Cómo se llega al largo? Perdiendo toda la juventud. Sí, eso es verdad. No, hay muchas, muchas trabas y es un camino muy arduo. Yo la verdad entré sobre la base de la perseverancia y insistir y tener mucha paciencia. Soy un tipo muy paciente y dando pasitos, digamos. Haber dirigido mi primera peli me dio el antecedente para presentarme. También que uno de mis socios, Martín Su, que hizo La Salada, y que estrenara esa película, le dio a él los antecedentes para presentarse como productor, sumado a otros, a dos amigas que también fueron productoras, Mariana y Valeria. Presentamos el proyecto. El proyecto en realidad se presentó en una vía que no nos alcanzaba para hacer la película. Después tuvimos que pasarla a otra vía de subsidio de mayor caudal. Todo eso, años y años. Y hasta que en un momento, bueno, logramos acceder al subsidio de un subsidio del Inca. Se hizo íntegramente con el subsidio. Íntegramente con ese subsidio. ¿Alcanza el subsidio? Alcanza si uno lo hace alcanzar también, ¿no? Nosotros, también producto de este trabajo paciente y de muchos años de laburarlo, éramos muy conscientes de las limitaciones con las que contábamos. Entonces yo elegí recortar el guión antes que sufrir en rodaje. Entonces pasé de un guión por ahí que tenía 70 páginas a uno de 50. Entré a rodaje con un guión de 50, para que se den una idea los que escuchan. Una película se calcula, una cosa medio automática que no funciona tanto, pero que una página es un minuto. Sí, sí, esa, no sé quién puso eso y todo, vamos con eso y termina haciendo cualquier medio cosa. Medio ridículo, pero bueno, hay una relación. Una relación que podemos establecer. Y entonces, una película de 70, 80 minutos como esta tendría 70, 80 páginas. Yo terminé filmando con 50. Es más, me pasó. La película tiene 70 minutos. 72, creo, una cosa así. Me pasó que es no. Lo que le dije yo. Ella me dijo: se me hizo corta la peli. Es corta. Y no llegaba, incluso no llegaba a un largo. Cuando terminé de filmar, no me son alcanzaba. Son 70. Y tuvimos que salir a filmar más. Más manifestaciones. No, bueno, pero también es una película con una temática tan compleja para quedarse ahí, que en un punto está bueno que sea corta. A mí me gustan las películas cortas. No, cuando veo en el cine, no, dura 2 horas, 40. Ya está, claro, ¿por qué me hacen esto? tiene que ser, no sé. Después hay experimentos interesantes, ¿no? Hay una película de Miguel Gómez, que es un director portugués que hizo una versión de Las Mil y Una Noches, que dura 6 horas y que tiene cosas muy, muy interesantes. Está la de Mariano Sinás, que dura 4 horas. 13. La vi. Sí, le sobran 7 a esa. Igual. Sí. Yo no, directamente ahí es donde dije, no tiene. ¿Cómo una película de...? Dura 13 horas. Chicos, yo en 2 horas me estoy durmiendo, pero, en 13. Pero además no es la guerra y la paz, digamos. No. Porque aparte 13 horas tenés que faltar al trabajo, tenés que poner pausa para ir a comer. Y la pizza, ¿quién va a buscar la pizza? Tenés que ir al baño en el medio. Claro, sí. Te llegan a tocar el timbre, flaco, para que me faltan 12 horas de película. O sea, no, es medio raro eso. No da. Me sorprendí, no da. No, o sea, se escapa, es como decir... Es una serie. Claro. Voy a pintar un mural que abarque todo el barrio. Qué momento que decís. ¿Para bien. Qué? Qué lindo, qué vocación que tenés. Pero hace falta ser tan desaforado. Claro. Quédate un poco, vas a terminar mal. Hay que tener el ego un tamaño importante. Un poquito, claro, un poquito más acotado todo, ¿no? Uh-huh. O sea, que básicamente es aguantar y aguantar una serie de trámites burocráticos y sí, seguir insistiendo también, y no aflojar, digamos, en el impulso. Yo no vivo de esto. O sea, ¿de qué vive un director de cine? ¿De qué vive usted? Eso es lo que le quería preguntar. Casi joven. No, yo trabajo en la industria en distintos roles. Fui montajista y soy montajista mucho tiempo de mi vida. Y ahora estoy abriendo también a otras. También escribo, también dirijo, también estoy en rodaje en algunos roles también. Me las rebusco como puedo, digamos, pero vivir de esto es muy, muy difícil. ¿Hay una industria del cine en Argentina? ¿Se puede decir que hay una industria, aunque sea patética? Hay, patética y muy dependiente del Estado, digamos. Claro. No, sin la ayuda del Estado no podría existir. Y lo que sucede también, y esa es nuestra pelea desde el cine independiente, es que se subsidia del Estado películas que produce Patagonic, que es Canal 13, digamos, claro. Que tendría la plata para hacer la película sin que el Estado la financie. Encima apoya eso, apoya que se subsidien solo películas que aseguren una taquilla. Claro, una taquilla. Y esas son las películas ultra comerciales. Las que no necesitan. Las que no necesitan porque tienen Estado. Inversores. Uh-huh. Exacto. ¿Y qué más le preguntamos, Nati Ponce? ¿Qué dice? ¿Qué más le preguntamos? Que nos recomiende algo. Eso es lo que íbamos a contarle a la gente, que ya le habíamos contado una vez, pero debe estar medio perdida ya, porque prende la luz, ¿quiere? Bueno, no lo veo. Nosotros habíamos ideado en un momento en esas preproducciones que nos peleamos y que lloramos y que después nos arreglamos y todo eso, habíamos dicho de una un columna. Melodrama italiano. Claro, hablando un melodrama italiano. Una columna de cine que sería aleatoria, que uh-huh. no sea siempre los mismos, que recomiende una película vieja, uh-huh. una película en cartelera uh-huh. y una canción de película. Así que podrías arrancar vos así con bien. Todo... Que ya te tiramos lo, ya. Lo tengo. Película vieja y película nueva. La película vieja tiene la canción que elegí. Sí. O sea, es un combo. Diga la nueva, entonces. No, déjelo hablar. No, porque después dice la vieja y anuncia el tema. No importa, está bien. Déjelo hablar. Primero como la quiera. Nueva, que también es una película italiana, que retoma mucho de los autores que mencioné antes, que está en Netflix. Netflix también yo no tengo wifi. invierte en todos los espectros. Se llama Lázaro Feliz o Lázaro Felice. Una peli muy interesante que relata la vida de una comunidad de un pueblo en Italia en condiciones muy atrasadas, digamos, que viven de la agricultura y son explotados por una especie de marquesa muy malvada que se queda con todo. Y que en un momento uno la ve la película y parece que estuviera en los 70 y en un momento se devela que esto es parte de una historia real y que es algo que pasó, que es un pueblo que vivía en estas condiciones pero en el 2000. Ajá. Que no tenían idea, estaban aislados, no tenían idea de la existencia, del paso del tiempo y del avance de las sociedades y la tecnología, y en esas condiciones eran explotados por esta mujer en condiciones casi feudales. La película tiene un quiebre en un momento y tiene una cosa, Lázaro termina haciendo un viaje en el tiempo y tomando un camino muy, muy rico e interesante, y que la película tiene muchas aristas y tiene cosas muy muy de surrealistas, si se quiere, o muy poéticas. La voy a ver esta noche, yo estoy escribiendo algo parecido. No la spoilé. Muy, muy interesante. Bueno, y... Era la vieja... La vieja. Y la canción. La vieja y la canción, el combo. Hay una película que me gustó mucho en el momento que la vi, es más vieja que yo. la película se llama Rogopac, que son iniciales en realidad, porque son varios cortos dirigidos por grandes directores. Es Rossellini, Godard, Pasolini y la G, nunca me acuerdo de quién es, pero lo pueden googlear. Y el episodio de Pasolini se llama La Ricota. Y tiene un tema que es el twist de la ricota, que es el que elegí. Ahí va. Bueno, vamos a despedirnos despacito de Ale Rat, que se puede quedar igual como invitado y seguir hablando toda la tarde si quiere. Sí. ¿No podemos hacer una pregunta más? Sí. Porque un oyente está escuchando atentamente, que va a ir a ver la película, dijo. Dice que lo que le preguntaría a él sería, ¿qué fue lo que te gustó más a vos de tu película? Ah, linda pregunta. La película tiene varios momentos... cuasi documentales, ¿no? Esto es la procesión a Luján. Sí. Empieza con una movilización, con un acto del 1 de mayo del Frente de Izquierda. Lo metieron al Pastor Jiménez engañado. ¿En serio? Hay una misa del Pastor Jiménez. Sí, sí, hay un velorio judío que es un velorio real. Sí, sí. Todas esas situaciones, en esa situación está el actor, o sea, hay una mezcla entre la ficción y el documental. Que era el desafío más grande para mí y fue es lo que más me gusta de la peli, que más me entusiasma a nivel de... Mirá, de era real. De lo que era real lo del judío que estaba así... Sí. Mirá, con razón actuaba tan bien. Y ahí en el cajón había un muerto realmente. Wow. A mí me gusta el momento de en que aparece Carlos Marx. Ese me quedé. Bueno, eso es algo que me gusta también de la peli. La peli tiene, y es algo que me encanta del cine también, y tiene varios sueños y juegos con el inconsciente que nada, es una posibilidad que te brinda una expresión artística. Tiene una irreverencia importante, si no, o sea, no la película es un drama. No es una comedia dramática, pero es un drama que es como Alicia. Es un drama visto con una mirada absolutamente sarcástica, uh-huh, fatal y tierna al mismo tiempo. Tiene muchos momentos graciosos. Uh-huh. Ya la cara del pobre pibe dando vueltas, buscando respuestas, esa cara de uh-huh, parece, me envió mi perro Elvis, esa cara de bueno, contrariado. Sí, no es solemne para nada. No, y no, era una para búsqueda, nada. Uh-huh. Ni solemne ni pretenciosa. Es una hermosa película para ver, y además que toca un montón de temas en cuanto a la cercanía de la muerte, la militancia al país, el THC, el uso de marihuana en el tratamiento de enfermos. Yo creo que resume muy bien todo un proceso que fue de años, desgraciadamente, uh-huh, muy doloroso, y creo que es una buena manera de, ¿no?, de sacarlo de sacarlo de adentro y de verlo ahí puesto, uh-huh, y que se vaya solito, que haga su camino. Sí, así a que mí me hizo muy feliz el fin de ese camino también. Bueno, vayan a ver Alicia entonces, vayan, que va a estar todos los domingos de abril en el Centro Cultural Recoleta, 19:30 horas, y si no les da ir ahí, online a partir de mañana en Cinear. Por 30 pesitos nada más. Por 30 pesos. Exacto. Si quieren, mande 40. Y los tomates pueden comprarlo, pero lo van a tener que tirar sobre la televisión de ustedes. No, mejor no comamos. Y vamos a despedir este momento con el ricota twist, pero por favor, y después nos vamos a una tanda. Esteves, soy de Cuba, pero lo fundamental no es quién es Santiago Maldonado. Yo creo que lo fundamental es

Y en nuestra sección Bandas de Garage, hoy tenemos a Perotachingó, dúo formado por Dolores Aguirre y Julia Ortiz, que viene de 2011. Ellas se conocieron en Cabo Polonio, en Uruguay, donde viajaron cada cual con su guitarra y empezaron a tocar juntas, a cantar, y de pronto les gustó y se empezaron a grabar. Un año después se subían a una camioneta que se habían comprado Pocho Álvarez, el documentalista que grabó el video de Ríe Chinito. Junto a Martín da Costa y Diego Cotero recorrieron miles de kilómetros tocando en pueblitos y ciudades del norte y del sur y parando en casa de sus seguidores. El nombre de Perotachingó se convirtió en una fábula hippie y nómade que recorrió toda América Latina y Europa, llenando centros culturales independientes, armando fogones en plazas y agotando entradas en todos los teatros, solo con el boca en boca. Vamos a escucharlas y después seguimos comentando un poquito de la trayectoria de esta banda. Luna casi llena, emociones contrariadas, almita que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada, te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas, como el río que corre hacia el mar, bajo las calles de esta tierra. Pensamientos construyendo realidades. Ahora Rita que te espera, con tus sueños de jazmines, añorando aquel presente de emociones contrariadas, atravesando grandes aguas, espejando en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino cierto. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Certo de Perotachingó, y ahora vamos a escuchar el tema que las hizo famosas, porque está el secreto del hit. Sí. Usted vio Nati Ponce, que sin un hit no somos nada, parece. Es verdad. Yo conozco bandas increíbles que han grabado 12 discos y no llegan a poder vivir de la música porque no tienen un hit. En serio, ¿eh? Les pasa, no los vamos a nombrar porque sería una crueldad nombrarlos en esta circunstancia. Porque usted me lo dijo el otro día y lo recordé recién, pero no lo voy a decir. Así que vamos a escuchar el hit de la Perotachingó, que son dos chicas a las que las cosas les salen muy bien, que se llama Ríe Chinito y ha sido grabado en todos los idiomas. Ríe

El animal se había hecho viral por sus llamativos hábitos. Se fue de la casa donde vivían Entre Ríos y su dueño lo busca sin descanso. Carancho se agerenció en una casa de Paraná. Se agerenció en esa casa y toma mate y juega con el perro, nos decía su dueño. La historia de ese carancho con hábitos humanos llamó la atención de todos en Paraná, Entre Ríos. Lamentablemente para Diego, el dueño, el ave desapareció del domicilio donde estaba viviendo. En su casa lo bautizaron Pancho. Pero tras la difusión de sus llamativos hábitos, se supo que en realidad su nombre era Hércules. ¿Pancho Hércules? Sí, es raro, ¿no? De Pancho a Hércules. Si no te conoce nadie, te dicen Pancho. Y si te haces famoso, te dicen Hércules. Ah, bueno. La gente es tan elemental. Ahora yo digo, ¿no? Porque... ¿Por qué traigo esta noticia? Un carancho para tomar mate. Eso una, esa es una pregunta que vale. Me lo imagino. Pero yendo a la cosa de la noticia, ¿cómo sí. pretenden que uno reconozca a carancho, el carancho que toma mate, si no lo está tomando mate? Que no lo mostraron, no usted, hay foto. ¿Usted reconoce un carancho si lo ve? No. Bueno, ya tenemos primera dificultad, distinguir un jilguero de un carancho. Disculpe, bueno, pero hay gente pero que no lo distinguimos. Partamos de la base que si hay un pajarito, sea carancho, jilguero... No, un carancho es un pajarraco que bueno, come pajarraco. Animales. Ah, bueno, entonces ahí es sí. Es un aguilucho. Entonces ahí sí, bueno, un pajarón, si usted, digo yo. Si usted mira, no un se pajarón lo, tomando mate. Y si usted no se lo dicen... Me dice, bueno, pero ahí cuando yo me sorprendo, digo, mira, un pajarón tomando mate. Es un carancho, Nati. Ah, un carancho. No empiece con las indirectas, Nati. Ponce, pues yo la estoy tratando con respeto. ¿Pero qué estoy diciendo? Te dice pajarón tomando mate y me está señalando a mí. No, estoy señalando para el otro lado. No, no, la yo me doy cuenta. Me bien, dice ¿eh? Así que sí que estoy señalando para el otro lado. Bueno, pero la cuestión es, ¿sí, cómo esperan que yo ayude a distinguir un carancho de otro? Y tendría que estudiar. Ahí nos están poniendo está, un pájaro carancho. Carpintero. No se están poniendo. O sea. Lecho pone cara de. Capaz no, que es un carancho. Nosotros le ponemos onda, pero no nos explican. Como, a ver qué voy a acercarme a cada carancho que veo y le digo: Hércules, Pancho. Ese. Pancho, le ofrezco un mate. Pero ese no come gente. ¿Cómo hago para.? No, los caranchos no comen gente. Ah, ¿qué comía? Animales. No, no, comen, son carroñeros. Ay, bueno, comen carne. Animales muertos. Ah, bueno, una persona muerta puede comer. sí, pongámosle. Está delicado hoy, ¿no? Así... Hoy estoy. Bueno, acá el tipo espera, dice, temo mucho que lo hayan capturado, incluso peor, que lo hayan matado. Ojalá me equivoque y se haya ido, porque era muy pegado. Bueno. Pero, ¿por qué lo van a matar? Porque toma mate. Y le tomó el mate a un gaucho medio altanero y... Le picoteó un poco la boina y se enojó y... Ahora vamos a la otra sección de noticias. Sí. Noticias que nos importan a todos. Ah, bueno. Ahí nos ponemos serios. Productos de Pascuas 95% más caros. En los huevos. Al hecho no le interesa. Se identificaron alzas de casi... ¿Cómo que no le interesa que aumente? Se está riendo. Aumentaron los huevos de porque Pascua. Usted dijo... Noticia que nos interesa a todos. Y cuando terminó de decir el 90, aumentó el 95%, Lechu entró en carcajadas, pero terrible. Esto, mira, pone una música así como triste. ¿Será que no tuvo infancia, Lechu? Porque a mí los huevos de Pascua son una parte importante de mi ¿De vida. ¿De verdad? Sí. Igual nunca me compraron el huevo de Pascua ese grandote de la panadería, ¿eh? Y no, nadie. Porque puedo amar. Es de Pascua. Mira la lo que canción. Nos pone, claro. Pero no estamos hablando de religión, estamos sí, hablando del importa, huevo de Pascua. Pero a la gente no le importa la Pascua, le importa el huevo de Pascua. Es lo que yo digo. 95% más. 95%. ¿Entiende? Argentina importa todo el cacao que utilizan las fábricas de chocolate. Argentina importa todo. Acá esto me copió todo dos veces. La Semana Santa llegará este año con incrementos de precios de hasta el 95% en los productos típicos. Esto es, esta Semana Santa vamos a tener los huevos inflados. Sí, bueno, pero escúcheme. A un 95%. Sí, la gente come, por ejemplo, no se queja del pescado. Pero no comen todo el año y va a comer ahora. Y encima les hablan, pero coma fideos si no quiere comer carne. ¿O no? Eso es verdad, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que comer pescado? O la Pascua no es para los pescados. ¿Y Aquaman? Claro, ¿qué hace Aquaman en la Pascua? Se esconde. Y sí, a ver si lo comen. Claro, absolutamente. Bueno, capaz que está buscando que lo coman Aquaman. ¿Usted dice? El Aquaman de la nueva película está bueno. ¿Tiene cola de pescado? No. ¿No? Tienes como escamas, medio raro igual. Es raro, ¿no? Es raro. Ay, no sé si quiero que me dé un beso Aquaman. Y imagínese, todo pegajoso, escamoso. No, mejor no. Retiro lo dicho. Seguro que raspa. No, retiro lo igual, dicho. Igual, bueno. Cada un sábado a las 4 de la mañana. Mati, Nati Ponce. Vamos, que nosotros, ¿eh? Sí,

Radio Presente. Para mí Feria Americana es un rejunte de culturas. Radio Presente. FM 94.5. www.radiopresente.org.ar. Bueno, y ayer fue 2 de abril y queremos hacer un pequeño, modesto homenaje a el soldado. No al milico, tampoco al nacionalista. Hablamos del soldado que voluntaria o involuntariamente se vio ahí a los 20 años y una vida después. Lo peor que le pasó en su vida fue la guerra y muchas veces eso signó su vida para siempre. Y le preguntas qué sos y te dice excombatiente y nada más. El soldado. He visto morir todo lo que puede morir. La vida, el amor, el fuego, el dolor. La risa, los perros, los grillos, los hombres, las madres, los hijos. He visto caer todo lo que puede caer y aún estoy aquí. Con mis zapatos embarrados y mis manos llenas de callos. Y estos ruidos que nunca se irán de mi cabeza, aquí, puesto donde la vida, a menos de 2 pasos de la nada, y escucho mi respiración como un milagro. Yo te podría contar lo que se ve cuando desaparece el cielo, hablarte de los ángeles caídos que flotan sobre el río. Yo te podría mostrar mis cicatrices, pero ese no es mi estilo. Al fin y al cabo, ¿qué es un soldado vivo? Sino un malentendido que a todo da sentido. Prefiero mirar cómo cantan los borrachos y los iluminados levantan los brazos y los perros ladran alarmados y los chicos nunca se quedan quietos. Prefiero mirarte y armar un cigarro, fumarlo despacio y sin que se den cuenta, dormirme parado. Soy el mismo, obvio que cambio. Si suena otra música es distinto a lo que bailo. Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo. Me adapto, vuelo rapto, no le escapo el contacto. Todo tan duro y la vida frágil. Sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil. No tengo delirio, pero casi. No tengo delirio, pero sé que hay golpes que aguanto y otros no tanto. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Aparecen mis sueños, por lo menos así charlamos un rato. Ahora estamos escuchando a vos haciendo Andrómeda. Este pibe parece que fue telonero de Residentes. ¿Sabía usted? No sabía. Mire, yo tampoco. Bueno, y quiero aprovechar para mandarle un saludo al tío Julio, a mi tío Julio Goldman, que dijo que iba a escuchar el programa hoy y que nos iba a llamar y nos iba a pelear por teléfono. Así que le mandamos un besito. Le mandamos un beso y en la sección venía a decírmelo en la cara. Les vamos a dar el teléfono por si alguien quiere hacer un llamado. 6698-8121. 6698-8121 y seguimos con vos. ¿Cómo hay que amar? Hay que amar, hay que desarmar los preceptos hechos y tirarse al mar. Plata, obvio que quiero, pero la vida es un flash como para pensar solo en el dinero. Si estoy solo, ¿pa' qué quiero estar primero? Me deprime imaginarme dormir solo con mi ego. ¿Cómo querés que no tenga sabor a poco? Si esa chica me dio un beso y después me pidió una foto. Ya no sé qué tan real es lo que toco. Se me acerca y yo me construyo una cerca para no volverme loco. Me preguntan todo, ¿qué? ¿Sabes que está todo mal? Le respondo todo bien porque sé que les da igual. No pido que intentes ponerte en mi lugar. Con el tuyo es suficiente y eso es mucho para afrontar. Entonces, no te dediques a hablar. La cosa está jodida pa' que venga a criticarme. Viste cara de bueno y te quieres zarpar. Esta vez te rompo el cuello y te lo digo literal. Hace tiempo que vengo batiendo mi pota, así que ningún gil va a robarme la torta. La hago corta, la remano con mi mano si el cuchillo no corta. Tu supuesta verdad me sabe a bosta. Todo muere, todo vuelve, todo se transforma. Pero tenés miedo de romper las normas, de aguantar la las bombas, eso te trastorna. Hay que ser valiente para pelear con tu sombra. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Estaba mirando el reloj de arriba y no, seguía parado. Bueno, hacemos una setilla express, querido Lencina. ¿Por qué express? Y porque lo voy a hacer express, déjeme. Déjeme decir lo que tengo ganas. Este viernes 5 del 4 a las 22 horas, en el barrio de Lanús, en la calle Ituzaingó 1962, en el Centro Cultural Octubre, un show a la gorra. Va a estar Piscis e Impronta Sur. La tía Nati seguramente va a estar dando una vuelta por ahí. ¿A la gorra porque va la policía? No, porque tiene que... Hay un gorrito y usted paga lo que puede, lo que tiene y lo que desea. ¿Y dónde queda exactamente? En Lanús, en Ituzaingó 1962. Pero que hay un club, una escuela, un kiosco, una panchería. No me está escuchando. Mire, no me está escuchando. Centro Cultural Octubre, señor Lencina. Ah, es un centro cultural. Sí, claro. Bueno, tenemos para el sábado 6, a las 21:30 horas, en el Espacio Cultural El Hueco, Murga Fest. Van a estar Los Impresentables de Flores, La Cuerda Floja y La Gamur del Rioba. Los Impresentables de Flores. Sí, pero no son los inevitables. No son los inevitables. No. No me confunda. ¿Qué son? ¿De la vereda de enfrente? De la vereda de enfrente, sí, claro, del mismo barrio. Bueno, y tenemos un sorteo de nuestros amigos por Arte de Magia, que son un dúo de artesanos mágicos, se describen ellos, que además de hacer bonitas artesanías, le dan un toque de armonía al espacio. Sortean el 20 de abril un cuadro 3D del Principito, me voy a anotar, y una tira de banderines crochet, muy bonita también. Tienen que seguir la página en Instagram, comentar en qué espacio de su casa van a poner lo que se ganan, etiquetar a 4 amigos y etiquetarlos en la historia de Instagram. Por Arte de Magia, todo junto. ¿Cómo son los premios, entonces? Es un cuadro 3D del Principito y una tira de banderines a crochet. ¿Y que los banderines de qué color? ¿Puede elegir uno? No sé, me pregunta demasiado. Y pero ellos me dicen dónde, que yo tengo que decir dónde lo voy a poner. Y díganme de qué color es. Y bueno, después le comentamos a ver de qué color lo pueden hacer. Bueno, ¿y qué más tenemos, Nati Ponce? ¿Qué más tenemos? No tenemos nada, por eso era express, le no, digo. ¿No va a salir este fin de semana? Sí, claro, voy a ir a ver Impronta Sur. ¿Y va a bailar con la murga? No voy a bailar con la murga. ¿Los murgueros van a ver otras murgas? Sí, claro. ¿A usted qué murgas le gustan? A mí me gustan los Rotosos de Montserrat, los voy a ver siempre, me gusta mucho esa murga. ¿Qué más me gusta? A ver, los inevitables bailo yo. No, los de Palermo, los Atrevidos por Costumbre de Palermo, que es una gran murga, he ido al teatro, pagué por ellos porque me encantan. Pero sí, vamos a ver otras murgas. Claro. ¿La Redoblona? La Redoblona también es muy buena murga. ¿Usted la fue a ver? Usted me llevó. Ah, ¿yo lo llevé? Sí, a veces antes me sacaba usted. Yo lo quiero sacar y usted no sabe. Escúcheme una cosa, ¿sabe que estuve en Lincoln? ¿Estuvo en Lincoln? En la capital del carnaval artesanal de Cartapesta. Ah, mire usted. Y, ¿qué estuvo haciendo? Y fui porque estoy escribiendo una película para el director José Sicala y transcurre en una granja, la mitad de la película, entonces fuimos a buscar una granja, me invitaron a ver las locaciones. Y de paso pasamos por la municipalidad de Lincoln y hay medio común de esto que estoy diciendo es absolutamente secreto. Oh. De que si ellos nos consiguen todos los la hotelería, o sea, nos consiguen lugares para dormir con el equipo, una escena de la película va a pasar en el carnaval de Lincoln, con lo cual se promociona a nivel mundial. Ok. Pero como la película se va a filmar en invierno, lo que van a hacer es inventarnos un carnaval de invierno. Ah. De 200 metros. ¿Y podemos ir los inevitables? Y vamos a... Eso le quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un carnaval de carrozas y el carnaval de murgas? En realidad ya de por sí el espectáculo que se brinda, o sea, las carrozas no es lo mismo que la murga porteña, que tiene varios, o sea, hay algunos que ofrecen espectáculos, otros que es solo una pasada de baile y canciones, y las carrozas lo que tiene es que ¿Qué estoy escuchando ahí? Una trompetita. Que me puso la hinchada de Boca, me puso Lechu. No me puso una murga. ¿Quién pusiste, Lechu? Comunícame. Déjela que se exprese. No, pero yo quiero saber. Soñadores, dice. A ver. Bueno. Estamos escuchando. Bueno, pero la trompeta lo que tiene es que le da muchísimo color a cualquier fiesta. ¿Y quién estaba hablando de la trompeta? No, pero porque estoy escuchando eso. ¿Usted no está escuchando? Estábamos hablando de las carrozas, no, no, de la pero trompeta. ¿Usted no está escuchando? Sí, lo escucho. Ah, bueno. Pero usted me está siguiendo el hilo de la pero conversación. Pero me atengo a lo que vengo hablando. Bueno, no hablo pero usted, de... no se, usted tiene que escuchar lo que yo estoy hablando. Yo hago yo voy lo de que un puedo. Lado a otro. Bueno, no, le estaba diciendo que esa es la diferencia. En sí es el show que se ofrece. Y yo creo que en Entre Ríos, no sé si en Lincoln, pero Entre Ríos que tienen que pagar. Claro, en Lincoln no. En Lincoln es gratuito, bueno. Y están metiendo 300.000 personas por carnaval. Bueno, es gratuito también, pero bueno, esa es la diferencia, el espectáculo que brindan. La carroza no tiene nada que ver con la murga porteña y con... En lo musical también hay diferencia, ¿no? Porque ellos tienen más parecido con la murga brasileña, el más carnaval comparsa. Brasileño. Claro, más comparsa. No es lo mismo para nada, pero sí está dentro del carnaval. Claro, y la característica de Lincoln, que lo vamos a entrevistar al director de carnaval, que hay un director de carnaval porque está siendo sí. Muy importante para el pueblo toda esta movida, es que, bueno, son los muñecos de cartapesta, los muñecos gigantes de cartapesta. ¿No son los mismos que están en La Plata? No. ¿No? No, no, no. Bueno, es parecido a lo que los, hacen en no, La Plata. No, pero los de La Plata los hacen para quemarlos. Sí. Estos no se queman. No. Ok. Bueno, y para despedirnos entonces, lentamente, vamos a escuchar la reseña cinematográfica prohibida. Porque esto es un audio que yo le mandé famoso, a la Encina. El audio prohibido de Nati Ponce, que yo ayer le pregunté, ¿viste el corto tal antes de la película? Y ella así me describió el corto que proyectaron. Por favor. A ver. Si hay niños, tápele los oídos. Había un corto, pero era... Otro corto, era un corto de una mina que se encontraba con el amante y después se iba llorando. Eso, garcharon, o sea, lo único que mostraron en el corto era garchando. ¿Por qué? ¿Por con qué? Este momento cultural nos despedimos hasta la semana que viene. En Feria Americana. Otra vez. Muchas gracias, Nati. Besitos.